el sentimiento dormí sobre un cabezote. Cuando muera que entierren mi cuerpo, pero afuera se queda mi nombre. Cuando muera que entierren mi cuerpo, pero afuera me deja el nombre. Primero entierra mi cuerpo y afuera deja mi nombre. Primero entierra mi cuerpo y afuera deja mi nombre. Y el futuro está en el bello bote con el bandalero en el corazón. Y ahí mismo, en los trupillos, vive Jorge Mercado, mi sargento. Y en el valle, el Pin Martínez, el fiscal. Vale más que no lo fuera, como todo el mundo sabe. Pero el día que Dios me se muera, solo queda la fama en la calle. Pero el día que Dios me se muera, solo queda la fama en la calle. Y solo queda la fama en la calle. El día que papi se muera. Y según el último diagnóstico médico, ¿qué sucede, cacique? Por ahora la muerte me saca. Mi cuerpo, venga, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Y allá en la zona bananera, nuestro querido Leiter Salgado. ¡Ay! ¡Cosa rica real! ¡Y solo la hizo y mira! Primero entierra mi cuerpo y afuera deja mi nombre. Primero entierra mi cuerpo. Resulta que el papá del huevo es el gallo. Y el día que conoció a su hijo, vio a la gallina poniendo el huevo. ¿Sabes lo que dijo? ¡Colóquese!